Un diácono en una iglesia local conducía una camioneta que transportaba a los jóvenes a un asilo de ancianos donde rendían un servicio de adoración cada mes. En la primera semana, mientras los jóvenes lideraban, un anciano en una silla de ruedas le tomó la mano al diácono y la sostuvo a través del servicio. Y esto sucedió mes tras mes. Un día, cuando llegó el grupo de jóvenes, el hombre de la silla de ruedas no estaba allí. El personal del asilo dijo que probablemente no sobreviviría aquella noche. Así que el diácono fue a su habitación, donde él estaba acostado, obviamente inconsciente. Tomando la mano del anciano, el diácono oró para que este buen anciano aceptara a Jesús. El hombre, aparentemente inconsciente, apretó la mano del diácono con fuerza, y el diácono supo que su oración había sido escuchada. Con lágrimas en los ojos, tropezó fuera de la habitación, chocando con una mujer que dijo: Yo soy su hija. Él ha estado esperando por ti. Mi padre me dijo: Una vez al mes Jesús viene y me sostiene de la mano. Y yo no quiero morir hasta que tenga la oportunidad de sostener la mano de Jesús una vez más. Amigo y amiga, el cristianismo significa convertirse en Jesús para alguien. Las siguientes lecciones se enfocarán en varios aspectos del método de servicio de Jesús y de cómo su iglesia puede vivir su ministerio. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. El texto bíblico central de hoy lo encontramos en San Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Hay un párrafo citado con frecuencia de mi autora favorita, Ellen White, que resume lo que Jesús hizo a fin de alcanzar y traer salvación a las personas. Dice así: Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Seguidme. Analicemos esto un poco y veamos. Jesús, en primer lugar, trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. O sea que hizo conexiones. Número dos, Jesús les mostraba simpatía. O sea que creó vínculos. Número tres, Jesús atendía sus necesidades. Esto también creó vínculos. Cuarto, cuando combinó estos tres elementos, ganó la confianza de la gente. Y cinco, entonces le decía: Seguidme. O sea, los llamaba a ser discípulos. O sea, lo que vemos aquí es un modelo holístico del Evangelio. Este método de servicio nos guiará más plenamente en la proclamación del Evangelio. Jesús no separó los aspectos sociales de la invitación a seguirlo, por lo que tampoco debemos hacerlo nosotros. Todos los pasos en conjunto nos darán el verdadero éxito. O sea que el tema de hoy se centrará en el primer paso del método de Jesús. Los próximos programas se centrarán en los demás pasos. Ahora, veamos más de cerca algunos versículos acerca de cómo Jesús se relacionó con nosotros. San Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. Nos dice así la Escritura: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos a San Juan, capítulo 1, versículo 14, y nos dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Todos estamos profundamente heridos y dañados por el pecado. Pero Dios aborda su reconciliación con la humanidad. De todo lo que ha sido salido mal en el mundo a causa del pecado, a través del ministerio de la encarnación holística de Jesús, Él ahora se mezcló y deseó el bien total de cada persona y de toda la raza humana. Incluso atendió a aquellos que en esa cultura eran considerados lo peor, lo más despreciable. El apóstol Juan lo resume de esta manera. Dice, aquel que creó todas las cosas tomó sobre sí la carne humana y en la carne se mezcló y sirvió a la humanidad caída. Y en San Juan capítulo 1, versículo 3 nos dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, medita en esta asombrosa verdad. ¿Cómo debe esta verdad increíble, tan llena de esperanza, impactar la forma en que te relacionas y sirves a los demás? Jesús comparte tres parábolas en San Lucas capítulo 15 en respuesta directa a la acusación de los fariseos y maestros de la ley que Jesús a los pecadores recibe y con ellos come. Veamos los siguientes pasajes y notemos la esencia de la respuesta dada por Jesús a estas acusaciones. Vamos a San Lucas capítulo 15, vamos a leer una cantidad de versículos. Yo quisiera que hoy nos empapemos de la palabra de Dios, porque toda palabra, cada palabra de Dios tiene un significado de vida eterna. San Lucas 15, 3 al 24. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle un anillo en su mano y calzarlo, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Sí, cada parábola comienza con algo perdido y termina con una celebración. Una expresión del amor de Dios para nosotros y su profundo interés en nuestra salvación. Un pastor que estaba asistiendo a una radio, a un radio oyente del programa La Voz de la Esperanza, descubrió que toda la familia estaba interesada en recibir estudios bíblicos, excepto uno. La madre, el padre y la hija habían aceptado a Cristo y estaban ansiosos por recibir al pastor en su hogar regularmente. Sin embargo, el hijo mayor se había rebelado contra el cristianismo y no quería nada que ver con eso. Y cada vez que el pastor visitaba, el joven salía de la habitación, no participaba en los estudios bíblicos. Después de 6 semanas de estudio cordial y productivo, el joven pastor comenzó a desafiar a los 3 estudiantes a considerar el bautismo. Y cada uno tenía su propia razón, por la cual debía esperar unos meses antes de decidir. Inesperadamente el joven entró al comedor donde se estaba dando la sesión de estudio y anunció que quería ser bautizado tan pronto como el pastor sintiera que estaba listo. Había estado sentado en su habitación siguiendo el estudio a través de una Biblia usada que había comprado en una librería después de la primera lección. Y a medida que pasaba el tiempo, fue creciendo su convicción de que tenía que confesar públicamente su fe. 2 semanas más tarde, el joven fue bautizado. Y un mes después, le siguió el resto de la familia. Tomando en cuenta lo que acabamos de leer en las parábolas, podemos imaginar que hubo gozo en el cielo por estas decisiones. Jesús deliberadamente se ponía en contacto con personas como la mujer samaritana en el pozo, el centurión romano, la mujer pecadora que derramó perfume de nardo a sus pies, equivalente de paso a 1 año de sueldo, y un sinnúmero de personas registradas como indignas de aquellos que se consideraban demasiado santos para estar en su presencia. Pregunto, ¿alguna vez has evitado dar testimonio a una persona que probablemente no encajaría bien en tu iglesia? ¿Qué haría falta para que tú y tu iglesia encontraran la gracia suficiente para recibir a esos pecadores? Jesús fue acusado de comer con los pecadores y lo llamaron amigo de los pecadores. Creo que es un alto elogio, porque entonces eres tu amigo y el mío. San Mateo capítulo 9, versículos 10 al 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que Jesús aquí está sentado a la mesa, donde se junta y come con los que esta sociedad considera como indeseables. Pregunto, ¿existe hoy gente que es considerada indeseable en tu cultura? Interrumpido por la pregunta de los fariseos sobre si es apropiado que Jesús se mezcle con gente tan despreciable, Jesús ahora los desafía a aprender el significado de la misericordia en contraste al sacrificio. Id, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué triste que Jesús haya tenido que decirle a los líderes religiosos que aprendieran una de las verdades más importantes de su propia fe. Una vez más, estamos viendo el mismo problema que vimos en los tiempos del Antiguo Testamento, el de las formas y ceremonias religiosas siendo cada vez más importantes en la mente de las personas que la cuestión de cómo tratar a los demás. Qué interesante que él citó el Antiguo Testamento, aquí citó Oseas 6:6, para aclarar su punto. Hay una cita de un libro que no debes dejar de leerlo para conocer más de Jesús. El libro se llama El deseado de todas las gentes y dice lo siguiente. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que renunciar a alguna idea que les cara o descartar algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las luces. Confían en sí mismos y dependen de su propia sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. El ayuno o la oración motivada por un espíritu de justificación propia es abominación a Dios. Es fácil juzgar las acciones de los demás mediante el uso de nuestras propias preferencias como estándar. Tenemos que aprender a ponernos humildemente de lado y permitir que el Espíritu Santo traduzca la misericordia en convicción. No olvides esta gran verdad expresada hace muchos siglos. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Un orador le preguntó a un grupo cuántos amigos no adventistas tenían. Un hombre en el fondo de la sala se puso en pie y triunfalmente proclamó: "Estoy orgulloso de decir ninguno". Ese hombre no tuvo malas intenciones, pero sus palabras indicaron el tipo de luz del mundo que él era. En Mateo 5:13 Jesús dice que somos la sal de la tierra, pero esta sal puede perder su sabor. Un comerciante en Sidón había almacenado mucha sal en galpones con un piso de tierra desnuda, y debido a que la sal estaba en contacto directo con la tierra, perdió su sabor. Esta sal fue expulsada y utilizada para pavimentar carreteras. Y de la misma manera tenemos que ser cuidadosos de cómo nos mezclamos con el mundo. ¿Estamos dejando que el mundo nos robe el sabor que nos caracteriza? ¿Son nuestros valores los mismos que los del mundo? ¿Sabes que existe un peligro que nos amoldemos poco a poco a las costumbres y valores de los que no siguen a Dios? Ocurrió en el caso de Lot y toda su familia. Ocurrió en el caso de Egipto cuando el pueblo moró en esclavitud por 4 siglos. Ocurrió en el caso de la cautividad babilónica. Muchos no quisieron salir de allí, se acostumbraron a lo que este mundo ofrece sin ver más allá, a lo verdadero, a lo eterno. Bueno, vayamos a un caso más. El libro de Números, capítulo 25, versículos 1 al 3. Encontramos esta historia. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Qué podemos aprender de estas historias acerca de cómo no se debe mezclar, uno no se debe mezclar con el mundo? Bueno, estos ejemplos bíblicos ilustran la necesidad de precaución al mezclarnos con personas que viven los valores mundanos que nos habla aquí el apóstol. En 1 San Juan capítulo 2, 16, nos habla de lo que algunos hacen, los valores de algunos. Dicen: "Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo". No nos engañemos. Si pensamos que el mundo no va a tener una influencia sobre nosotros, tenemos que ser precavidos. Pero no podemos quedar atrapados en los principios caídos del mundo. Pero al mismo tiempo, ¿qué bien vamos a hacer para los demás si nos escondemos de los demás a fin de no vernos afectados negativamente por sus formas? Nota este consejo sabio y equilibrado. Dice lo siguiente: rehusarán los seguidores de Cristo asociarse con los no convertidos y rehuirán la comunicación con ellos. No, tendrán que estar con ellos en el mundo, pero sin pertenecer al mundo. Sin embargo, no participarán en sus caminos, no se dejarán impresionar por ellos, no tendrán el corazón abierto a sus costumbres y prácticas. Su asociación con ellos tendrá el propósito de atraerlos a Cristo. Déjame preguntarte, ¿cuántos amigos no adventistas tienes? ¿Cuál es la naturaleza de tu relación? ¿Quién influye más, tú a ellos o ellos a ti? No es una novedad decir que vivimos en un mundo maligno y el mundo necesita lo que nos ha dado Cristo y necesita con desesperación el mensaje de Cristo. No es nada en nosotros mismos que hace lo que tenemos que sea importante, más bien es solo en virtud de lo que hemos recibido de Cristo que nos da nuestro imperativo para alcanzar a otros. Y es precisamente porque se nos ha dado tanto que somos llamados a compartir con aquellos que no lo tienen. ¿Da de gracia? Mejor dicho, ¿de gracia recibiste? ¡Dad de gracias! Escucha el consejo dado por el apóstol y cómo encaja con nuestro llamado a alcanzar a los demás sin descarriarnos nosotros mismos. Filipenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Sí, tenemos que ser cuidadosos y no tratar de protegernos tanto del mundo que no lleguemos a entrar en contacto con las almas. Es muy fácil estar en nuestra propia zona de confort espiritual y también teológica y convertirnos en introvertidos espirituales. Tal introversión puede convertirse en una religión centrada en sí misma. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia las iglesias locales gastan más energía discutiendo sobre estilos de adoración o de doctrina, a diferencia de lo que gastan en actividades de evangelismo a un mundo moribundo? En su libro Empowering the Poor, Robert Linthicum describe a tres tipos de iglesias. Número uno, la iglesia en la ciudad, o sea, la comunidad. Esta iglesia no tiene prácticamente ningún contacto con la comunidad. La mayor parte del énfasis de la iglesia es servir a las necesidades de sus miembros. Número dos, la iglesia a la ciudad, o sea, a la comunidad. Esta iglesia sabe que debe involucrarse en el ministerio a la comunidad. Adivina lo que la comunidad necesita sin consultar a la comunidad a la que sirve. Y a continuación presenta programas para la comunidad y su ministerio arriesga a ser irrelevante sin identificación comunitaria. Y número tres, la iglesia con la ciudad, o sea, con la comunidad. Esta iglesia hace un análisis demográfico para entender a aquellos a quienes sirve. Los miembros se mezclan con los líderes y residentes de la comunidad, preguntándoles cuáles son sus necesidades reales. Su servicio a los miembros de la comunidad probablemente sea más relevante y bien recibido porque la comunidad ha dado su aporte y confía en la iglesia y en el proceso. Dicha iglesia se involucra con las organizaciones comunitarias y puede así ayudar a los más carenciados. Esto se realiza como trabajo en equipo y colaboración mutua, lo que dará como resultado el cuidado de las necesidades reales de la sociedad. La misión de la iglesia se proyecta hacia el mundo, no solo a sí misma. Fue organizada para servir a los demás. Una iglesia de cierta denominación tiene un letrero a su entrada principal que dice: entrada para los siervos. Y eso lo dice todo, ¿no es así? Uno no puede acercarse sin pasar tiempo con los perdidos. Jesús se supo integrar muy bien y dice Elena de White, ella indica que así debe ser la iglesia de Dios hoy, porque los miembros son sal y deben permear la comunidad. El llamado no es para hibernar esperando el verano. Aquí hay una invitación impresionante dada por el profeta del Señor a mezclarse como Jesús con los despreciables, con los pobres y los perdidos. Porque Jesús fue amigo de los pecadores, él asistió a sus fiestas, los encontró donde estaban. Jesús nunca comprometió su fe, pero le encantaba ir donde había pecadores. Resulta que las personas más cómodas en la presencia de Jesús eran los pecadores, mientras que las más incómodas eran los llamados santos. Pero, ¿sabes? Jesús no le prestó atención a eso porque él tenía sus prioridades. Él vino a salvar a los pecadores y esa fue su misión. Y debe ser nuestra misión, aún si molesta a algunos santos. Durante demasiado tiempo, los cristianos de muchas denominaciones se han aislado a sí mismos en paraísos y barrios seguros, como si no existiera el resto del mundo. ¿Sabes? Ese tiempo ha terminado. No nos atrevamos a vivir en apostasía por más tiempo. Es el momento de entrar en la comunidad como individuos y como iglesia. Y yo quiero finalizar con algunas preguntas de reflexión. Número uno. Analiza la idea expresada anteriormente que al aislarnos a nosotros mismos estamos en apostasía. ¿Crees que eso es demasiado fuerte? ¿O es un punto válido? Y si es así, ¿qué justificación bíblica puedes encontrar para respaldar tu respuesta? Número dos, aunque tenemos que mezclarlos con el fin de ministrar, ¿por qué es el apoyo de y la responsabilidad hacia la familia de la iglesia un factor importante que no debemos descuidar? Otra pregunta, ¿cómo podemos nosotros como cuerpo eclesiástico ayudarnos entre nosotros mientras buscamos ministrar al mundo para no dejarnos embaucar por él? Comenta esta idea de que las iglesias gastan más energía discutiendo sobre cuestiones internas de lo que gastan en actividades de alcance. ¿Cómo podemos evitar esta trampa mortal? A veces vamos a juntas que duran una eternidad por problemas internos y el mundo afuera perece. Dios nos ayuda a mezclarnos con la gente como Jesús lo hacía. Ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Penetrar en todos los lugares y en cada corazón con un mensaje de amor, esperanza y seguridad. Y si este es tu deseo, acompáñame en oración. Padre Celestial, en primer lugar queremos pedirte perdón por no seguir tus consejos tan claros a través de tu palabra. Nos hemos creado un muro alrededor de nosotros mismos y a veces nos sentimos cómodos y contentos escondiendo nuestra luz y escondiendo nuestro sabor, y tú nos has dado luz para que la reflejemos, para que anunciemos a otros las maravillas de tu amor. Hay un mundo que perece, comunidades enteras que están despedazando, desmembrando en estos momentos. Queremos ser una influencia positiva, trayéndole sentido a las vidas, a la sociedad. Pero también, Señor, que eso sea, oh Dios, sea la apertura para que podamos contarles el resto de la historia. Queremos seguir el método de Jesús, ser amables, bondadosos, tiernos de corazón, compasivos, pero no queremos quedar allí. Queremos proyectarlos hacia la eternidad. Ayúdanos a cumplir con el cometido para el cual nos has puesto como individuos y como iglesia a ser verdaderos discípulos. Te agradecemos esto y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados, el mundo está necesitando un reflejo del carácter de Dios en la vida de sus seguidores, ¿no es cierto? ¿Por qué no proponernos hacer brillar la luz de Jesús y todo su mensaje como individuos y como iglesia? Llegó el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa Lecciones de Vida. Dios te bendiga y no lo olvides, siempre recuérdalo, tú vales mucho para Jesús. Él pagó un precio muy grande por ti y Él te ama más de lo que puedes imaginar.